llama la bruja, queremos quemar en nuestras hogueras al que vea golpear. Mujeres y niñas no deben morir, ni ser lastimadas por nadie sufrir. Mi padre nos violentó a mí y a mi madre con burlas, maltratos, gritos y humillaciones, con palabras como, no te rías, pareces boba, o ya vas a llorar, igual de estúpida que todas las mujeres. Eso es violencia contra las mujeres. Mi exnovio me obligó a tomarme fotos íntimas, después él las subió a redes sociales y se las mostraba a sus amigos. Decía que lo hacía para presumir lo que tenía en casa. Cuando terminé con él, amenazó con golpearme y después me amenazaba de muerte. Eso es violencia contra las mujeres. Un día iba regreso a casa, me subí al transporte público. Un sujeto con una mirada muy morbosa se me quedó viendo en los glúteos. Y fue una forma muy asquerosa e incómoda para mí. El acoso también es una violencia. Mi exnovio trataba de manipular mis tiempos. No respetaba mis espacios y no le gustaba que yo saliera con mis amigos. Decía que ellos tenían otras intenciones. Cada que yo lo hacía, me manipulaba emocionalmente para que no volviera a repetirse. Y esto es violencia contra las mujeres. Mi primo hermano, el que quiere cambiar al mundo según, me dijo que yo lo provocaba sexualmente cuando solamente salía al baño en pijama. Eso es violencia contra las mujeres. Fuimos amigos durante unos años. Empezamos a salir, me di cuenta que tenía rasgos obsesivos, decidí dejar de salir con él y empecé a recibir amenazas por teléfono, primero de que él se haría daño a sí mismo, se suicidaría, y después cambiaron a amenazas hacia mí. Me dijo que me iba a entregar a mi familia en bolsas de basura, a mi expareja también, y lo que hice fue levantar una denuncia. Hace algunos meses me dirigí hacia la escuela. Un señor que iba en una bicicleta me agarra la nalga, me aprieta y me dice sabrosa. Mi única reacción fue decirle de groserías y decirle a la coordinadora de mi escuela. Eso es violencia contra las mujeres. Dejé a quien era mi novio por reconocer en él actitudes violentas. Después de esto me amenazó con golpearme. Busqué ayuda y una orden de protección que me fue negada. Eso es violencia contra las mujeres. En el lugar donde estaba haciendo mi servicio social, había un hombre que estaba acosándome. No solo eran frases, sino que también en una ocasión llegó a tomarme una foto. Mi novia y yo sufrimos acoso sexual de nuestro casero. Habitamos en un lugar boscoso, sin comunicación. Descubrimos que tenía ya una denuncia de acoso. Al querer denunciar, nos encontramos con que el juez de paz del municipio era su hijo. En el centro de justicia nos dijeron que denunciar acoso sexual sin antecedente de una agresión más directa no permite al sistema de justicia protegernos con una orden de restricción o de aprehensión contra nuestro agresor. Mi padre y mi tío me tocaban y yo me quedaba paralizada. Años después, mi expareja me insultaba y lastimaba por la forma en que vivía mi sexualidad. Esta es violencia contra las mujeres. Mi expareja, activista, revolucionario de izquierda, supuestamente sensible a los temas de género, me agredió verbalmente, me mintió, me engañó, me insistió y presionó sutilmente para no usar condón, argumentando que no se sentía lo mismo. Me gritó, me insultó, me encerró y me robó dinero. Mi organización social no respondió. Eso es violencia contra las mujeres. Mi ex me hizo creer que era mi culpa que él fuera de esa manera. Me celaba y me prohibía hacer mis actividades que más me gustaban. Eso es violencia contra las mujeres. El día que ya no volviste, llorona, la tierra se echó a llorar. El día que ya no volviste, llorona, la tierra se echó a llorar. Quienes me apoyaron, me dieron asilo, me cobijaron, me escucharon, fueron otras mujeres. Quienes me ayudaron y me defendieron fueron otras mujeres. Pude darme cuenta de que estaba en una relación equivocada gracias al testimonio de otras mujeres. Tuve que decirle a mis amigas y esa red de apoyo me fortaleció. Ellas me acompañaron en todo momento. Además del apoyo que recibí por parte de mi mamá, la jefa del establecimiento donde estaba haciendo mi servicio social me escuchó y confió en todo lo que yo le había dicho. Salimos vivas gracias a otras mujeres. Quienes me ayudaron a transformar mi vida fueron mis analistas, mis amigas, algunas maestras, varias feministas, mi hija y yo. Quienes me escucharon, me acompañaron, me respaldaron, respondieron de inmediato, me propusieron denunciar y se mostraron dispuestas a cualquier acción en contra del agresor, fueron otras mujeres. Llorona, luchamos por la justicia. Y porque me ve llorando, llorona, piensas que pronto te olvido. Agreden a una, respondemos todas. No permitamos que esto siga pasando. Entre todas nos cuidamos. Si tocan a una, nos tocan a todas. Cero tolerancia a las agresiones machistas. Si recibimos apoyo, juntas podemos combatir esto. Cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Basta, ni una más. La única opción es la autodefensa feminista. Ni una agresión sin respuesta. Ni una agresión sin respuesta. Ni una agresión sin respuesta. Cero tolerancia. Cero tolerancia. Cero tolerancia. Cero tolerancia. Cero tolerancia a las violencias machistas. Y aunque marchite tu cuerpo, llorona, tú dejarás de brillar. Veinticinco de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.